Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas ustedes que están del otro lado escuchándonos y que nos siguen fielmente jueves tras jueves aquí en esta radio querida que se llama Radio Monk, donde encontramos esta particularidad de que aquí se crea el aire. Así que nosotros hemos venido también a colaborar con esto y a crear aire junto con nuestro querido operador Nacho Horta y con mi querido co-keeper que está del otro lado porque hoy no ha venido presencialmente. No, estoy del otro lado, pero del otro lado lejos. O sea, hay que crear un poquito de aire más tibio porque está haciendo frío. Está haciendo frío. Un aire húmedo, fresco, hablando de aire. Sí. Bueno, no has venido porque has tenido como la necesidad de hisoparte a ver si estabas o no contagiado. Sí, por suerte no. Por suerte no. Pero bueno, ahí estás cuidándote sí, porque igual hay que dejar pasar. Mi compañera tenía síntomas. Ajá. Y como es mi compañera y dormimos juntitos, me voy a hacer yo también porque por suerte tengo turno para este martes para vacunarme con la segunda dosis, así que me quiero quedar tranquilo. Bueno, muy así bien. Así que los dos limpios. Muy bien. Bueno, tenemos una particularidad también de que vos me podés estar mirando a través de una cámara que está instalada aquí y que Nacho la ha puesto, pero yo no tengo esta ventaja porque vos no tenés camarita. No tengo cámara en la compu, no. Exactamente. No. ¿Vos sabés que no? Mirá, si nos avisaba antes le mandábamos una cámara para allá. Claro, claro que sí. Pero bueno, algún día vas a tener, Nacho, que poner unos pesitos, ¿no? ¿Vos me decís a mí? No, sí, porque yo voy a hacer presencial el programa. Ah, ¿no? Bueno. Igual, Oscar, te tiro un dato, porque hay una aplicación que te permite usar como cámara web en la compu el programa de tu celular. La cámara de tu celular. Sí. Conectado. Claro, te usa la cámara del celular. Sin conectarla, por Wi-Fi. Te la toma con una aplicación, te la toma a la computadora. Mirá qué bien, no sabía. Probalo, vos que sos, vos sabés hacer estas cosas, porque si Nacho me dijera esto a mí, yo no lo podría hacer. Y además, si le llegara a tener que preguntar a mi hijo o a mi nuera, esto es un temazo, ¿viste? Porque siempre están tan ocupados, que bueno, dejémoslo pasar. Bueno, ¿cómo ha sido tu semana, más allá de esto que pasó ayer, hoy? Bien, bien, por suerte bien, trabajando. ¿Todo bien? Sin contratiempo. ¿La tuya? La mía también, un poco he estado como con más movimiento que otras veces, de verdad, no sé si es que se me juntó todo o que empiezo a vivir un poco diferente de lo que venía viviendo, en realidad, que era con muy poco movimiento fuera de mi casa. Sí. No, esta semana noté eso, mira, tampoco voy a detallar por dónde anduve ni lo que hice, pero me registré que estuve con más movimiento, yendo y viniendo, cosa que yo no hacía hace más de un año, Oscar. Así que a lo mejor la cosa va mejor. ¿Quién te está, dice? Vos, ¿no? Es que yo lo veo también eso. ¿A vos lo ves? Sí, en la calle se ve más movimiento. Bueno, también empezaron las clases presenciales. Sí. Y eso tiene mucho que ver también. Eso genera mucho más movimiento. Sí. Eso es cierto. Yo eso lo venía observando. Pero lo que me llama o me llamó a pensar es verme a mí en mayor movimiento. Sí, bueno, eso empezaste a salir también. Exactamente. Uh-huh. Y esto me alegró, en realidad. Me alegra. Sí, claro, me alegra. Claro que sí. Salir un poco de esa rutina que era más o menos lo mismo todos los días. Ajá. No, bueno, usar más el auto, ¿viste? Claro. he notado, o sea, que estoy gastando más nafta, obviamente. Bueno, ¿cierto? Esa es la contra de estar usando, claro, el auto, ¿no? El año pasado creo que cero pesos en nafta. Bicicleta. Bicicleta, sí, claro. Sí, es cierto. Pero bueno, bien, es en cierto. Ese sentido bien, Oscar, por suerte. Uh-huh. Me parece que la cosa va mejorando y vos, si ya vas a tener tu segunda vacuna, sí, bienvenida, claro, sea, bienvenida sea. Segunda, bueno, arranquemos con alguna de las cosas, dale, que como de costumbre, Oscar, viste que siempre pasan bastantes temas, situaciones, uh-huh, algún que otro conflicto, las internas en una época, uf, preelectoral, claro, es imposible. Es todo política. Bueno, es imposible que no lo haya esto de internas, ¿no? Bueno, aparte está bien que sea política, que todo es política, pero viste. Exactamente, exactamente. También es esperable que haya internas, tampoco vamos, obviamente, a rasgarnos las vestiduras porque hay internas, no, en pequeños grupitos. ¿Viste? Internas entre grupitos de amigos, entre compañeros de trabajo. Ah, siempre interna. Por eso, no es entre para... nosotros dos tenemos interna, inclusive. También tenemos interna. Ya interna te... de a dos. Vos tenés interna contra mí, yo tengo una contra vos. Mirá si no habrá interna. Es así, por eso. Esto es así. ¿Y quién te dice que empecemos a tener internas con Nacho también? Con Nacho. Claro, pero yo, bueno, todavía no me postulé, no sé. Bueno, nosotros tampoco, ¿viste? Pero vamos pero bueno, ahí en carrera, cabeza a cabeza. Digo, no, pero es cierto esto. En un grupito de fútbol, por ejemplo. También. Siempre hay un cabecilla, hay uno que no, claro, le gusta, el otro, claro, que le cae bien, sí, a todo, el otro que no le gusta nada, el otro. Y alguna, sí, alguna que otra pequeña rosca también. Sí, sí. Digo, exacto, esto... y sin ser electoral, ¿eh? No, claro que sin, no. Una rosca, no, para ponerle, cambiar la camiseta a otro color. También. Oh, a mí no me gusta el azul, a mí me gusta el amarillo. No, pero mira, ¿a qué no le gusta ni el azul? Si buscamos uno rojo y viste, teje todo alrededor, convence a uno, eso es política. Después hay que empezar a votar, a ver, levante la mano el que quiera, claro, rojo, el que quiera amarillo, verde. Bueno, claro, por eso yo todo esto lo digo como para que cuando leemos todos nosotros, y me refiero, uh-huh, particularmente a ustedes, los que están escuchándonos del otro lado, cuando leemos en cualquier medio o lo escuchamos en los medios radiales o televisivos, uh-huh, que las internas de este grupo, que las internas del otro, tampoco es un tema para rasgarnos las vestiduras. No, ¿cierto? No. Hay cosas mucho más importantes, mucho, sí, más importantes, sí, sí, que esas. Sí. Y con respecto a esto de las internas y de ciertas cosas que hay, probablemente pueda haber quienes consideren que esto de lo cual vamos a hablar ahora no es demasiado trascendente, que es muy pequeño, que es muy mediocre, uh-huh, muy berreta, casi podría decirte, y los que por el otro lado piensan que no lo es tanto. Uh-huh. Yo me estoy refiriendo a un diputado nacional que ocupa una banca en el Congreso y sentado en esa banca profiere las más, sí, vulgares, las más ofensivas palabras reiteradamente. Uh-huh. Sí, no es de ahora eso. No, para nada. Junto con otro diputado también, son diputados, uh-huh, de la coalición opositora actualmente. Sí. Las más groseras, soeces y casi irreproducibles comentarios acerca de diversos temas, pero es como, uh-huh, que se esmera cuando se trata de algún comentario de esta índole con respecto a las mujeres. Sí, sí, bueno, sí, sí. Y estuvo diciendo barbaridades en estos días atrás, uh-huh, y de alguna manera con esta especie de lugarteniente que tiene, que es el otro diputado nacional, ni, sí, siquiera quiero nombrarlos, Oscar, uh-huh, no quiero nombrarlos, porque de verdad me parece de un nivel tan mediocre, tan bajo, tan ínfimo de campaña, porque yo no dudo que esto tiene que ver con la campaña, sí, seguro, electoral, seguro, ¿cierto? Lo cierto es que hasta los propios le han dicho que por favor se calle la boca, claro, y modere su lengua, en realidad, cosa que no ha hecho, uh-uh, cosa que no ha hecho, no, de ninguna manera. Se los nombra casi como inmanejables a estos dos, sí, personajes. Sí. Y también es un eufemismo también eso, ¿no? Claro. Es decir que es inmanejable y bueno, eso es de eso y decir y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Exactamente. Y hay una tercera inmanejable también, uh-huh, que es una mujer, sí, que, bueno, se ha pasado años y años amenazando, denunciando, uh-huh, a este, al otro, al de más aquí, al de más allá. Sí. Otra, bueno, inmanejable. Otra inmanejable que también forma parte de esta coalición opositora. Sí. En este caso se refería, estos comentarios tan poco felices se refirieron al al precandidato, para ser precisos, al precandidato del grupo de la coalición llamada Juntos, creo ahora, en la provincia de Buenos Aires, que es un precandidato que pertenece a la Unión Cívica Radical. Tampoco quiero dar los nombres, Oscar, porque todos sabemos de quién hablamos. Bueno, esta señora también se mandó con todo, denuncias de aquí, denuncias. Es como una denunciadora serial casi, ¿no? Bueno, le han dicho esto, que también frene un poquito todo esto, francamente. Uh-huh. Y el mismo sector político al que ella pertenece ha dicho que, bueno, esto es pertenece a su autonomía personal y a la esfera de lo privado, con lo cual que trate de enmarcarlo en ese sentido. Me parece que hay un sector de la oposición que viene desarrollando una campaña preelectoral, en realidad, que a mí no me parece nada seria, me parece todo lo contrario, hipercuestionable, hipermediocre, hiperberreta, francamente, y que no podemos, lamentablemente, no hay posibilidad de escuchar a esta oposición o a sus representantes hablando de cosas serias y teniendo trazado un camino, un horizonte en esta campaña. Para nada, Oscar, para nada. No escucho propuestas. Ninguna. No, mucha zaraza, como se dice, pero... Sí. Todas frases así grandilocuentes que no dicen nada. Hay que terminar con la corrupción. Ajá, mira. Hay que terminar con tal cosa. Hay que fomentar... Bueno, está bien, estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿cómo? El tema es cómo. ¿Cómo? El tema es cómo. La derecha te dice que no hay que agrandar el gasto público, por ejemplo. Y si uno no entiende que la derecha, que para la derecha... El gasto público puede ser inversiones en obras de cloaca, en salud, en seguridad, en planes. Si uno no entiende que la derecha está hablando de eso, se pierde. Porque para ellos son gastos. Es el Excel que dicen siempre, bueno, saco de acá, pongo allá. Pero donde sacás a la gente, sacás posibilidades de futuro. Cuando otra gente te dice, bueno, tratemos de gastar un poco más en obras. Y eso, ¿qué está haciendo? No, está gastando de más, está... Lo peor de todo es que dicen, están despilfarrando tu plata, mi plata, con nuestros impuestos, mirá lo que hacen. Y de ahí esto deriva en, con mis impuestos mantengo vagos, por ejemplo. Yo creo, y hay otras personas que también lo creen y que he estado tratando de rastrear sus opiniones a través de los medios, que de verdad esta campaña, estoy hablando en este caso de la campaña de la oposición, sí, de Juntos. De la posición mayoritaria. Porque claro, no es porque la hay única, otra oposición. No sí, yo a veces me quedo con ganas de decir, bueno, la oposición, en realidad esta oposición. Claro, sí. Es sí. La mayoritaria, ¿no? Obvio. Bueno, que señalan como una campaña muy mediocre, sin propuestas, tal como vos estás diciendo, donde los temas que sobresalen son estos mismos que vos estabas diciendo, donde no se habla nada más que de si las vacunas llegan, no llegan, si son, si no son, cuándo llegan, cuándo van a llegar, si sirven, si no sirven, si te dejan un chip o no te lo dejan puesto, etcétera, etcétera. Y por supuesto, toda una crítica masiva al gobierno que encara todo este programa titánico de vacunación que está llevando a cabo. No hay nada. No hay un discurso de la oposición, ninguno. Y esto es alarmante, Oscar. Sí, de verdad es alarmante porque habla de la, a mí me parece, habla de la mediocridad de la dirigencia política. Sí. Y podría ¿Es mediocridad o es atacarlo por donde se puede? Bueno, porque, pero eso digamos, es mediocre. Yo considero que lo podemos correr por izquierda el gobierno, ¿eh? No, pero eso es mediocre. Pero eso para ellos no es porque no se van a poner del lado del populista, no, eso jamás. Entonces critican por ese lado, no hay propuesta, es todo crítica, insulto, mentiras y bueno, toda una parafernalia que tienen con los medios, que son de ellos, por supuesto, de hablar en contra de, no ni a favor de otra cosa. No digo que se pongan de acuerdo, porque esto... Mira, a mí a veces me da gracia cuando dicen hay que ponerse de acuerdo para tirar todos para adelante, tenemos un país excelente. Sí, todo está bien, pero son todas generalidades. Cuando vamos a los bifes, nadie se pone de acuerdo. No, por eso Decime qué otra cosa se puede hacer. Yo, si algo que, por ejemplo, a mí hay cosas de la izquierda que no me gustan y hay cosas que muchas que sí. Pero yo entiendo que la izquierda te va a correr por izquierda porque está en contra del capitalismo y me parece perfecto. Y ahí está el tema de las propuestas. Siempre tienen propuestas. Que sirvan, que se puedan hacer, que no se puedan hacer, es otro tema. Pero siempre tienen propuestas. Por ejemplo, y eso también es oposición. Sí, sí. No es el caso de la oposición mayoritaria. No es el caso de esta gente, no. Pero esta gente. Lo que sí también, como para no cargar las tintas solamente de un lado, este proceso de mediocridad en lo que a la política o a los dirigentes políticos se refiere, para mí lamentablemente va increyendo en un amplio sentido, en realidad. Es difícil escuchar hoy en día discursos inteligentes, muy reflexivos, sí, muy acordes con la realidad nacional e internacional. A mí me resulta dificilísimo, Oscar, pero bueno, sí, veremos exacto, qué pasa. Exacto. Son las 18:18, Oscar. Vamos a un separador y después seguimos con otro tema. Sí, hay una persona de ese grupo que está haciendo campaña en la provincia. ¿Cuál es? Y tiene un periodista de esos que van al hueso siempre. Escuchá lo que se llama Majul, Luis Majul, creo que se llama eso de los malos que no le dejan pasar una. Y mirá, escuchalo un poquito. Dale, escuchemos. Santilli, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo le va? ¿A dónde va a mirar, Santilli? Adelante, al presente y al futuro. Es como conducir un vehículo mirando el espejito retrovisor. Y así nos salimos mal los argentinos. Si la discusión es lo que pasó hace 4, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años, la Argentina no sale. Los problemas de la gente son los de hoy. Yo sé que hace mucho tiempo usted viene caminando a la provincia de Buenos Aires de manera silenciosa, sin... Sí, recorrí 45 minutos, 45 minutos, 45 municipios. Se equivocó, pobre hombre. Para, igual yo te digo que si camino 45 minutos termino cansado, es bastante, para mí es bastante. Caminata es mucho. Caramba, yo acá, este joven operador es eso, es joven. Sí. Yo que tengo muchos más años que él, yo camino hora y cuarto, le digo, señor. Mirá, ahí está. No, yo también camino bastante, pero sí, cansa. Pero bueno, 45 minutos, 45 municipios, es lo mismo. Muy gracioso. Es lo mismo. Bueno, hay que hacer hincapié en un texto de Freud que es el chiste y su relación con el inconsciente. Sí, bueno, sí. ¿De qué querés hablar, Oscar? Bueno, vamos a hablar de algo que es también lo veo. Cuando estamos viendo algunas propagandas, algunas publicidades, pues son todos jóvenes, ¿viste? Sí. Son todos jóvenes y felices y lindos. La cerveza es para jóvenes, la ropa es para jóvenes, la diversión es para jóvenes. Los que tenemos más de 50, que somos la mayoría, y ahora te digo por qué, estamos medio quedando afuera, pero hay una nota muy interesante de Nuestras Voces, de Ana Viñau, que se llama Economía de la Longevidad. Ajá. Y esto es la economía de la longevidad o silver economy. Esto tiene que ver con el crecimiento demográfico de las poblaciones mayores, que bueno, obviamente tenemos necesidades, no nos vemos reflejados en esas publicidades. Dice la nota que muchas compañías empezaron a centrar sus estrategias en el próspero segmento de más de 50. Esperá que pasa un camión. Espérame. Desde publicidades y diseño de productos hasta una gestión de la empresa que incluye a estas edades. Son cada vez más las empresas que aprovechan estas ventajas de llamar a los baby boomers. Mirá vos, es una franja de gente que tiene entre 50 y hasta 70 años. Claro, podemos ser un buen mercado, francamente. Sí, claro. Y las marcas también se dieron cuenta. Las capacidades físicas, cognitivas y financieras de los viejos y viejas, entre comillas, digo yo, porque acá no lo pusieron. Gente mayor, Oscar, gente mayor. No digas viejos y viejas. Sí, los viejos. Abren potencialidades económicas infinitas. Esto se lo llama Silver Economy, economía de longevidad. Bueno, hay un, por ejemplo, te cuento una publicidad. Música fuerte. Pantalla, se lee la noche joven, la cámara entra al boliche con luces de colores, DJ, mucha gente, se ríen, charlas, están en una barra, se maquillan frente al espejo, y de momento corren y se meten al mar, todos estos, que son viejos todos. Toda gente vieja, gente de nuestra edad, 50 para arriba, y la frase termina de esta publicidad de Heineken: la noche comienza para los vacunados, es hora de unirse a ellos. Porque eso también es a favor de que se vacunen, ¿no? Sí, sí. En España, en cuanto a lo sexual, fíjate, en España hay una marca de colchones que se puso foco en la pasión senior. Mira vos. Y dice, es algo que los que tenemos más de 50 sabemos, y hay una publicidad, están acostados una pareja en un colchón, ¿no? No se ve nada raro, pero da a entender que es eso. La verdad que es interesante esto de ver qué se hace con la gente de 50. L'Oréal, por ejemplo, hizo una campaña, un desfile con modelos entre 50 y 70, por ejemplo. Sí, sí, me parece muy bien que no solamente porque hemos visto, creo que todos hemos visto alguna que otra campaña de los pañales para adultos. Sí, claro, esa es cierta, otra. De cierta ropa interior para las señoras que han perdido el control completo de los esfínteres. Claro, de los esfínteres. No, de verdad, hemos visto esas propagandas. Está bien, sí, me parece sí, que claro, es lógico pero eso que lo hagan. No hablo de una plenitud, en todo caso, por más que se llame así no, el pañal. No, pero igual de todos modos está bien hacer una publicidad de eso, francamente. Está perfecto, para no está que, mal. Pero esto que va, creo que va un poquito pero no más lo adelante. Único, no lo único, claro. Hay una consultora que se llama Proverbio que dice no es necesario generar productos específicos para el grupo, pero es interpelar de manera válida e interesante. Claro, e incluirnos claro, en alguna convocatoria. En la reunión de jóvenes tenemos que estar, viejo, no nos invitan nunca. Queremos ir. Claro, no, hay. Yo sí, creo sí, que hay. Es un... Lo que pasa es que no me gusta decir que es un buen mercado, Oscar. Es eso. Pero bueno, sí. Es una buena franja como para uh-huh. pensar en ella. Sí, sí. De verdad, sí, y ver qué cosas se le puede ofrecer, verdaderamente. Claro, ¿no? Claro, pero pasa más de que para venderles. Por eso es más que eso. Las estadísticas del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud indica que en 2020 se vive una media de 72 años y medio. Claro. ¿Mm? En el 20 años más que en el 60, que en, los, sí, en la no, década no, del 60. Tremendo. Fíjate vos que de acá en adelante eso va a seguir subiendo. O sea que la edad va a seguir siendo cada vez más alta. La principal consecuencia de la longevidad, dice la nota, unida al descenso generalizado de los nacimientos en todo el mundo, invierte la pirámide demográfica. Tal cual. Los mayores de 65 superan en número a los que tienen 5 años menos, por ejemplo. Claro, no, se invierte. Esta Silver Economy es muy interesante. Dice que si se toma esa franja de esa gente con esa edad, esa franja etaria, es una economía tercera por atrás de China y Estados Unidos. O sea que la cantidad que tiene posibilidad de comprar, visto del lado económico, ¿no? Son un montón. Y de la revista The Economist dice que apenas el 30% de las empresas del mundo consideran a este sector de la sociedad como una estrategia de marketing. Una encuesta realizada a ejecutivos de 36 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indicó que el 83% consideró que una fuerza multigeneracional es valiosa. Solo un 5% dijo que lo pudo llegar a hacer, pero en fin. Esta gente sirve y mucho. Hay muchas encuestas e inclusive hay datos de estudios que la gente de más de 50 es más tranquila, tiene otras habilidades, que no es cierto que se olvide las cosas, tiene un pensamiento crítico diferente, tiene una ética laboral, son más asentados, así que denos trabajo también. No, porque verdad, eso también tiene que ver. Sí, totalmente. Es una buena posibilidad, digamos, comenzar a mirar y a prestar atención en esta franja etaria, porque de verdad el mundo está conduciéndose a un envejecimiento de las sociedades. Sí. Sí. Y es un temazo, Oscar, desde todo punto de vista. Sí. Pero bueno, Sony 25, vamos a un tema musical. Vamos a un tema. ¿Eh? Dale. Dale. Dale. Bien, cuando aún reías. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente Imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, también, bien. Acá estoy solita hoy. Solita estás hoy, sí. Yo estoy acá, pero del otro lado, un poco más lejos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. No, y lo que es peor, encima él me pispea por una cámara y yo no puedo con él. Sí, estoy viendo qué hace. Y yo no puedo con él. Pero qué cosa. Qué cosa. Así que me tengo que portar bien, no estar haciendo movimientos ni gestos extraños. Sin duda. No te metas los dedos en la nariz, nada. No, iba a decir eso, pero es muy chancho. Eso lo hace mi nietita. Y entonces se saca el moquito, que es mini, y me lo da para que yo lo ponga en algún lado. Ah, bueno. Muy gracioso. Pero además se imaginen el tamaño, ¿no? Me imagino. Bueno, basta de esto, Oscar, basta de esto. Vamos a un tema como... un tema culto. Vamos a un tema culto. Por favor. Bueno, acá estamos, Julia, dispuestos a escucharte y siempre bueno, con mucho interés. Dale. Bueno, hoy les voy a hablar de un libro de Claudia Piñeiro. Ya hemos hablado de Claudia Piñeiro en otras oportunidades. Sí. Y les voy a contar cómo fue que lo leí. Yo no había leído Las viudas de los jueves, que es el tema que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Pero hace relativamente poco, en algún programa de televisión, de esos creo que es de la televisión oficial, que pasan películas, pasaron la película La viuda de los jueves, que está basada en este texto de Claudia Piñeiro. Bueno, la vi, bueno, es una película más o menos, no dice gran cosa, no está mal, pero tampoco es demasiado. Yo digo, realmente es una cosa que en general, no siempre, pero en general me sucede cuando veo una película después de haber leído una novela, por una cuestión sencilla también de tiempo, ¿no? Es un poco, de todos modos, la destreza de un cineasta puede hacer muy profunda un film en corto tiempo, en 2 horas, ponele hora y tanto, 2 horas. No es lo mismo, por supuesto, que la extensión de una novela. Bueno, lo que sucede con La viuda de los jueves, película, es que realmente se queda cortísima. Hay muchísimas cosas que no... No, para nada le alcanza. Para nada le alcanza. Esa es la sensación que tuve yo. Además, el lenguaje, el discurso es completamente distinto, porque las películas es un discurso de imágenes, en realidad, y en un texto escrito es otra cosa, ¿no? No, por supuesto, pero quiero decir, se puede profundizar muchísimo, de todos modos, con un lenguaje más visual, si vos querés, cosa que en realidad no sucede tanto, queda... Es mi opinión, ¿no? Queda más en lo superficial. Bueno, el asunto es que ese fue el empujón y dije, ay, voy a leer la novela. Bueno, por supuesto que la novela me pareció mucho más sustanciosa que el film. Y me gustó. Es muy llevadera, se lee rápidamente. Uno tiene mucha costumbre de esto, lamentablemente, de lo que voy a decir. Es una novela que en su momento salió en esto en el 2005, fue premio Clarín de novela, lo cual no quiere decir nada, a pesar de que tiene jurados que, porque a veces son interesantes los jurados que intervienen en la asignación de los premios, me imagino, ¿no? me imagino que sí. Claro, pero bueno, tuvo un premio. Y fue el envión que necesitaba Claudia Piñeiro para lanzarse a escribir las otras cosas. Yo he leído otros libros de ella y realmente el que me parece que cierra mejor es este. Ajá, mira vos. Ajá. Yo me quedé pensando, Julia, que entonces la película no le hace ningún favor a Claudia Piñeiro y a su libro. Bueno, yo no sé si no le hace, porque desconozco, yo me imagino que como ella está muy viva, gracias a Dios, debe cobrar por eso. O sea, algún favor le debe hacer. Yo me refería en cuanto a la calidad de la producción, a la calidad de ese texto visual, ¿no? No es que le haga, pero tampoco le hace nada en defecto, digamos. Bueno. No creo que la favorezca más allá de lo económico, que seguramente ella debe cobrar como autora del texto. Sí. Si bien, no sé si ella también seguramente debe haber participado en el guión de la película. Es probable. Y además están estas editoriales y el grupo Clarín y demás, es un negocio, más allá de la literatura es un negocio. Pero es muy interesante el tema que desarrolla, que eso es lo que a mí, por otro lado, también me gustó. Mucha gente debe conocerlo, porque si no leyó el libro debe haber visto la película, entonces debe saber más o menos de qué se trata, y tiene prensa el tema de los countries y de los barrios cerrados, y el tema de los nuevos ricos y el tema del menemismo y esas cuestiones, ¿cierto? Entonces esta novela transcurre en un barrio cerrado, en un club de campo, en la década del 90. Claro, cuando se pusieron muy de moda, claro. Cuando se pusieron de moda, porque, voy a decir rápidamente cómo está organizado esto. Hay varios narradores, van cambiando según los capítulos, que son cortos, es muy fácil de leer. Son todos personajes que viven en este barrio cerrado, ¿cierto? Entonces el relato empieza con, valga la redundancia, el relato de Virginia, que es una mujer que vive en el barrio con su marido y con su hijo, que es la que se ocupa de las ventas inmobiliarias del barrio, y que conoce por ese motivo justamente algunos detalles más que los otros participantes del barrio de la realidad familiar de cada uno de los miembros de esas familias que viven ahí. Claro. Si bien, como dice Claudia Piñeiro, que ella eligió en el momento en que escribe la novela esta, que transcurre en un barrio cerrado y no en un edificio, que podría haber sido un edificio de Puerto Madero, si se quiere, también, a donde también se dan estas características de... Bueno, no quiero utilizar términos, bueno, de nuevos ricos y de estas cuestiones. Sí. El edificio, al estar puesto en la ciudad, que está abierta, que no está cerrada... justamente eso, es más abierto. Aquí la cuestión queda absolutamente encerrada y encerrada entre ellos, ¿no? Es un gueto. Claro. Claro, esa pura endogamia, esos barrios, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Pero Virginia, la mujer esa que se ocupa de vender las propiedades allá adentro y que vive en el mismo barrio, cuenta cómo eran estos barrios antes y cómo era ese mismo, que por supuesto es de ficción el barrio este, claro, que se llama Altos de la Cascada. Uh-huh. Entonces cuenta que las casas más antiguas del barrio este, que datan de las décadas del 50, 60, 70, del siglo pasado, por supuesto, tenían características edilicias distintas, tenían los livings más chicos, claro. No tenían, por ahí sí, jardines grandes sí, pero digamos que estaban pensadas para pasar fines de semana. Claro, claro, no para vivir. Claro. No para vivir, como fue después. Entonces, es muy interesante también ese aspecto. Bueno, a mí todo lo que es arquitectónico siempre me ha gustado, me gusta mucho, ¿no? Ver cómo se van modificando las cosas de acuerdo a las necesidades. Claro. Y que esto ha sucedido también en estos emprendimientos cerrados. Bueno, una de las cosas es entonces que están absolutamente encerrados y en el texto ya se ve, a ver que les quiero leer, es muy gracioso, dice, porque el nuestro es un barrio cerrado y tenemos, el nuestro es un barrio cerrado, cercado con un alambrado perimetral disimulado detrás de los arbustos de distinta especie. Altos de la Cascada Country Club o Club de Campo, con cancha de golf, tenis, pileta, dos clubhouse y seguridad privada. 15 vigilantes en los turnos diarios y 22 en el de la noche. Mamita mía. Algo más de 200 hectáreas protegidas a las que solo pueden entrar personas autorizadas por alguno de nosotros. Bueno, todo esto es así, ¿no? Después, eso no me parece mal tampoco que se cuide la estética, porque después hace referencia, por ejemplo, a que si se lava la ropa y se quiere tender al sol, por supuesto que hay espacios destinados a ellos, a tender las sábanas y las camisetas al sol, y que no está autorizado y es merecedor de una multa quien cuelgue las camisetas y las sábanas a la entrada de la casa. ¿Y por qué no un calzoncillo y una bombachita? Porque no también, por supuesto. Es un horror. Estoy pareciendo a alguien que conozco, pero es un horror. Claro. Que la ropa ahí, que la vean todos después demás, una cosa que tiene Claudia en esta novela, y creo que en todas, eso que es algo que a mí me gusta, que no se anda con pelos en la lengua. No. Y entonces habla de cuando ellos compran la casa, ellos son en realidad ella y su marido y su hijo, ¿no? Su hijo es posterior, de una clase social un poco distinta a la que se establece después y a la más común en estos barrios. Ellos no son ricos como los otros, no son nuevos ricos como los otros. Han podido acceder a esta casa que compran a muy buen precio, gracias a la venta de una quinta familiar que recibieron como herencia de la familia. Entonces, en ese momento, que también era fines de los años 80, compran esta casa, y esta casa que ellos compran pertenecía a un tal Antieri, que hasta el nombre me causa gracia, a ustedes también les debe sonar Antieri. Sí, Antieri de alguna otra de se una parece con una Argentina L, seguro, se parece bastante, ¿no? A otro nombre. Sí. Entonces, no, pero, me suena también, aparte de ese nombre que creo que estás pensando, de ese asesino, estás pensando vos. ¿Cómo? Estás pensando ese Antieri, que es parecido al apellido del asesino que fue... Por supuesto, estoy pensando en Altieri, y entonces... Claro. Sí. No, pero Antieri me suena también, ¿eh? Claro. Entonces, este Antieri, el de la novela, dicen en el barrio, que había sido militar o de la Marina, algo así. Nadie sabía muy bien qué, pero de uniforme. Entonces, estoy leyendo, ¿no?, el texto. Sí. Bueno, este Antieri, por algún motivo, que también es fácil de imaginar, esto sucede durante los primeros meses o años del gobierno de Menem, se pega un tiro en la cabeza, ahí mismo en la casa esta. Bueno, ese hecho hace que la viuda de Antieri, que tiene además unas hijas pequeñitas y que iban muy poco, ellos a la quinta no vivían ahí, al country quiero decir, uh-huh. Vendan la casa a las apuradas. Entonces eso yeah. hace que Virginia y su marido puedan comprar esa casa a muy buen precio, y como además había algunas cuestiones en los papeles que no estaban del todo bien, esta viuda decide ella correr con los gastos, y bueno, el asunto es que muy ventajosamente, por una mínima diferencia, compran esta casa en este country por muy poca plata más que la que venden, que tenían como herencia familiar. Entonces cuenta, por ejemplo, y ahí empiezan las cosas que cuenta de este lugar, que en esta casa de este militar, en un momento cuando ellos van a verla, la casa para comprarla, el hijito de ellos, hay una biblioteca en un living o en una sala, en un lugar de estos, el nenito agarra un libro de la biblioteca, lo tira al piso y se para encima del libro. Entonces ella, muy preocupada, dice, no, salí de ahí. Cuando ve que el libro está hundido, y cuando se quiere mirarlo, mira mejor, es una caja vacía. Claro. Toda la biblioteca está armada con libros de Goethe, el Fausto de Goethe, sí. en fin, que se repiten las series, son armazones de libros claro. que tenía claro. esta persona. Bueno, quiero decir, tiene escenografía, este tipo, es eso. Es una escenografía, por supuesto. Claro. Me interesa preguntarte esto, Julia, como para ir redondeando, en realidad. Sí. Cuando vos señalás que el texto es de la novela es de una lectura fácil, sí. y los capítulos son breves o son cortos, con sí. lo cual la lectura es más rápida también, probablemente. Claro. Digo, y te quiero decir esto y lo digo con total sinceridad, a mí me parece perfecto, y de verdad admiro tu amplitud para seleccionar los libros, Julia. Porque pasamos de Simone de Beauvoir, pasamos de Heidegger, ¿sí? Uh-huh. Y no lo digo prejuiciosamente, a Claudia Piñeiro con La viuda de los jueves. Sí. Me parece que esta amplitud en los temas que nos traes y que decidís compartir con nosotros y con nuestros oyentes es perfecto, Julia, y no te lo digo nada más que para sobarte el lomo, digamos. Lo pienso de verdad, porque es cierto que Claudia Piñeiro tiene un estilo de lectura fácil. Sí. Que sí, también sí, habría sí. que profundizar qué quiere decir lectura fácil, sí, claro, ¿no es cierto? Claro, porque así parece el comentario que le hizo Morales Solá cuando le hacía una entrevista a Vidal sobre el libro que escribió. Ajá. Y que no sabía qué decirle, y que le dijo que era muy lindo el libro. Ah, qué lindo adjetivo, claro. Claro. Una riqueza de adjetivos, libro, claro. Y bueno, lo que pasa es que no debe haber encontrado. No creo que Morales Solá no tenga palabras para decir. Pero bueno, con respecto a los capítulos cortos, que no es, por supuesto, la única escritora que los utiliza, facilita mucho, sí, tal porque cual. Como generalmente por capítulo hay un tema predominante, es uh-huh. más fácil no irse del tema, sí, sí, claro. Si uno lo comprime un poco, lo condensa, lo cual no quiere decir que no se pueda volver sobre eso más luego. No, a mí me gustan los capítulos cortos y además no me gustan las novelas extensas, Julia, claro. porque es tanta la cantidad de personajes que aparecen, de escenarios, de momentos, que de verdad es complejo. Es complejo seguir el relato. Sí, sí, pero claro. bueno, otro día a mí me gustaría que hablemos contigo sobre este concepto de, que un poco lo acabas de empezar a desarrollar, ¿no? Este concepto de lectura fácil, uh-huh. que no sé sí. si tiene que ver con lo mismo, que es lo mismo decir de literatura fácil, porque también creo que Claudia Piñeiro ha recibido algunas críticas al respecto. Uh-huh. Sí, incluso también le han comentado, le han dicho literatura femenina. Exactamente. A lo cual ella ha contestado, que no le parece, sí, que no, de sí, todos sí. modos no tiene otro remedio más que escribir como mujer, porque es mujer. Tal cual, tal cual, tal cual. No, no, por pero, eso. A mí me parece inteligente Claudia Piñeiro. Es inteligente, por supuesto. A mí me parece inteligente, pero también tiene este costado, que está bueno analizarlo, ¿no? Está bueno pensarlo. Está bueno analizarlo y no está nada mal, porque si uno piensa, no todo el tiempo se puede estar leyendo a Camus o a Sartre. No, claro que no. Porque además, voy a cometer un sacrilegio, pueden ser absolutamente aburridos muchas veces. No, desde luego, no vamos a hacer la ficción de la lectura culta. No, es como también hacer la ficción de la música culta y la música popular. Totalmente. Otra barra basada. Totalmente. Bueno, Julia, riquísimo el tema, de verdad, nos has traído a Claudia Piñeiro. y les recomiendo, si quieren despejar un poco la mente, es entretenido, porque no es una novela policial, porque no hay una investigación, no hay un crimen, sí hay tres muertos muertos, que por supuesto deberían, si no están muertos como están, deberían estar presos. Claro. Porque se suicidan para cobrar un seguro. Es fatal como deja a los nuevos ricos esta señora con esa novela. Pero está muy bueno, pone la condición humana, que no es una cosa de Argentina, por supuesto, sino del mundo entero, muy en evidencia. Así que bueno, a mí, vuelvo, repito, me parece que es de lo mejorcito que ella ha escrito. Ojalá que nuestros oyentes accedan a este libro también, como siempre lo anhelamos ante cada jueves, después de cada jueves cuando vos nos contás tu libro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Julia. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves, que tengan una linda semana. Gracias. Que estés bien, Oscar, que resulte todo bien. Gracias. Chao, chao. El tiempo y me olvido. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, suena a mí, este tema me suena a tierra, en realidad. Me suena a esto que pisamos, ¿sí? Aún viviendo en un edificio de departamentos, ¿sí? Me suena a lo más primero, a lo más primario, que es la tierra. Y esto tiene que ver porque este mes de agosto es el mes de la madre tierra, Oscar, ¿sí? Sí. Sí, es el mes de la Pachamama, si bien hay un día en agosto que es el primero de agosto, pero también se considera todo el mes de agosto el mes de la tierra, de la madre tierra, ¿sí? Esta madre tierra, que Pacha es un término tanto de la lengua aymara como de la quechua, que significa tierra, mundo, exacto, universo, y por supuesto mamá es madre, ¿no? Y la veneración más antigua de la población o de la gente andina, de los Andes centrales, de esta cordillera gigantesca que sirve casi como de columna vertebral de América toda, ¿no? Uh-huh. Desde el norte hasta el sur. Es quizás o no, con certeza, la veneración más antigua, es milenario sí. Este tema, no es de hoy. Y algunos autores lo consideran incluso a esta veneración o al culto a la Madre Tierra como anterior al culto a Inti, que es el dios, el Inti es el sol para los incas, ¿sí? En tiempo de los incas, casualmente, Oscar, el centro divino se cambió de la Madre Tierra al sol, ¿sí? Sí. Ellos veneraban al sol y entonces el culto de la Madre Tierra o de la Pachamama quedó como desplazado y en cierta oscuridad, te podría decir. Uh-huh. Pero sobrevivió realmente y por suerte. Porque la dualidad inca permitía que lo alto y lo masculino tuviera una contraparte baja y femenina. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo alto y lo masculino era Inti, el dios sol. Uh-huh. La parte baja y femenina, por supuesto, la madre tierra. ¿Sí? Sí, sí. Y además, también uno podría decir de este culto inca a Inti, al sol, era un culto oficial, por supuesto, para el imperio inca, pero tenía un sentido elitista, podríamos decir, ¿no? Correspondía propiamente a los hijos de Inti, del sol, sí. No a los simples hombres y mujeres del pueblo. Este culto era o estaba dirigido a, y quienes lo veneraban, eran los hijos de Inti, de ahí, bueno, sacrificios y demás cosas que sucedieron, ¿no es cierto? Sí. Con la conquista española, otra vez, en este caso fue Inti el que fue desplazado, ¿sí? Y fue desplazado por el dios cristiano, por Jesús, digamos. Claro. Y con el tiempo, ese culto a Inti se extinguió. Pero a falta de una diosa femenina, el culto a la Pachamama adquirió más fuerza. Ajá. El que se extinguió fue el culto a Inti, casi, porque no es 100% así tampoco. Y en cambio, el culto a la Madre Tierra, porque faltaba en la religión cristiana, faltaba una diosa femenina. Uh-huh. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, se puede considerar que la veneración a la Madre Tierra adquirió más fuerza, se fortaleció durante la ocupación o la conquista española, digamos, ¿no? Te decía recién que si bien todo el mes de agosto se lo considera el mes de la Madre Tierra en estas culturas andinas de los Andes centrales de nuestra América del Sur, hay un día que es el primero de agosto, que es el día de la Pachamama. Es el día de la Madre Tierra, ¿no? Es un acto, hay un recordatorio colectivo que consta de dos partes, ese recordatorio. Por un lado está la ahumada, con la cual se limpian las casas, los campos, los animales. Sí, sí, sí. Y por el otro lado el tributo, que consiste en darle de comer a la Madre Tierra, darle bebida, cigarrillos, y agradecerle todo lo que ella les dio a su pueblo durante todo el año. Durante todo el mes de agosto, uno podría decir que es un viaje o un emprendimiento, cualquier viaje o cualquier emprendimiento que en esta comunidad andina de los Andes centrales se inicie, no puede iniciarse sin antes corpachar la tierra, corpachar a la Madre Tierra. Corpachar es un verbo que significa celebrar a la Madre Tierra, a la Pachamama, darle de comer, de beber, ¿sí? Sí, sí. Y es un rito que se cumple en América, en esta nuestra América, desde hace miles de años. Uh-huh. Es una ceremonia eminentemente espiritual, ¿sí? Esto de corpacharla, ¿no?, a la tierra, sí. Se cava un pequeño pozo, es decir, le abren la boca a la tierra. Ajá, claro. ¿Sí? Le abren la boca y en esa boca es donde depositan de una manera determinada, no de cualquier forma, una cierta cantidad de alimentos, sólidos, líquidos y demás. Sí, sí. Una vez que las dos personas mayores, en lo posible, se intenta que sea una mujer y un hombre, en general en las comunidades originarias de nuestra América, siempre el lugar de los ancianos ha sido un lugar de prestancia, de privilegio, de relevancia, esa es la palabra, de relevancia. Uh-huh. Bueno, una vez que entonces esto ha, y que las dos personas mayores han conducido la ceremonia, consideran que se ha cumplido ya con la pacha, con la tierra, se tapa el pozo con unas piedras, esas piedras se convierten en una especie de un pequeño montículo que sí. Quienes hayan estado por el norte lo deben haber visto sí, claro que reiteradamente, sí, claro. Se convierte esto en un pequeño montículo que indica, ese montículo de piedras indica el lugar, ¿no?, en el que al año siguiente se volverá a corpachar a la tierra, claro. Se volverá a abrirle su boca y se la uh-huh. volverá a alimentar. A ese montículo se lo llama apacheta o mojón. Exacto. Y de verdad está, se lo ve. Sí. No existe una hora determinada para darle de comer a la tierra, puede ser a la noche, a la mediodía, en cualquier momento del día. Y después de la ceremonia, cuando esta ha terminado, ¿no?, toda la ceremonia central de haber corpachado, te repito el término, a mí me costó incorporarlo, pero uh-huh. ahora lo incorporé, se procede a agradecerle a los visitantes que han estado presentes, a los invitados, y entonces se toma una caja, que es un instrumento musical, sí. y se entonan las más lindas coplas a la Pachamama. Uh-huh. Yo no la voy a cantar porque yo está absolutamente vedado para mí el canto, sí. pero la voy a decir, una pequeña de tres líneas copla. Pachamama Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencito, tengo que dejar semilla. Pachamama Santa Tierra, Pachamama del Cusco, porque te quiero y te adoro, por eso mismo te busco. Preciosa, a mí me pareció preciosa. Y una reflexión final, Oscar. Comencé diciendo que la Pachamama era, y así fue venerada, como una diosa. ¿Sí? Pero hay también una lectura de esta veneración de la Pachamama, que es pensar que la Pacha somos todos, absolutamente claro. todos. Uh-huh. No es solamente una diosa que, como tantos otros dioses, castiga o perdona uh-huh. sí, sí. aquello sí, sí. que puede llamarse pecado. No, es el cosmos, dicen claro. ellos también, sí. en movimiento que prodiga los esfuerzos para equilibrarnos y para que la vida fluya armoniosamente. Somos todos los que tenemos que contribuir a este propósito, que es que la uh-huh. vida fluya en sí. armonía. Nada más actual que lo que nos está pasando, Oscar, exacto. a la humanidad entera, debido a esta mala racha que vive el planeta entero con este virus, ¿no es cierto? Uh-huh. Es esto, somos todos y todos tenemos que prodigar esfuerzos para lograr esa vida armoniosa, que fluya la vida armoniosamente. Es un tiempo de profundo cariño también, es un templo del Munay. Munay es una palabra quechua uh-huh. que significa el poder del amor, Oscar. Sí. Se refiere a un amor incondicional, a un acto de vida, a ese amor incondicional a la madre tierra uh-huh. que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Siempre me acuerdo de algunos pasajes del libro de Galeano, Las venas abiertas, por ejemplo, rituales que tienen, sí. que tenían o tienen algunos originarios con respecto a la tierra, al agua, hay sí, tribus no. que piden permiso para meterse en un agua. No. Esto es toda una cosmogonía que tienen nuestros originarios de respeto a la tierra. Totalmente. Sacan, pero devuelven, piden totalmente. Permiso para sacar y devuelven. Esto el hombre, el occidental, no lo hace. Y así estamos, ¿no? De verdad es un mes, el de agosto, que más allá de esta veneración divina hacia la tierra o hacia la madre tierra, yo creo que es un mes para pensar en esto de prodigar